Daniel capítulo 5 nos da un poderoso ejemplo de lo que puede ser la arrogancia humana. Nabucodonosor, a los tumbos, aprendió la lección que Dios es soberano, que Dios es quien gobierna, que Dios está al control. Belsasar, por su parte, tuvo muchas oportunidades para aprender esta misma lección. Sin embargo, no fue así. Su vida terminó en una situación dramática, complicada y que puso fin al reino de Babilonia. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión analizaremos tres puntos de esta lección número 6. El primer punto será intoxicado de poder. El segundo, visitantes inesperados. Y el tercer elemento será profecía cumplida. Esperemos que sea de mucha bendición para la iglesia y para usted que nos acompaña. Vamos a orar. Padre eterno, en esta ocasión solicitamos tu compañía, tu amor y tu misericordia para con nosotros. Colocamos en tus manos esta lección, este repaso, este estudio, y queremos que sea para tu honra y tu gloria. Que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos y podamos aprender lecciones que transformen nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos. Gracias por acompañarnos en este repaso de la lección, en este estudio Creciendo en la Palabra. Un gusto, un placer que nos acompañe Pastor Job Alcázar. Sin duda alguna, una lección importante para nuestras vidas. Definitivamente podremos en este estudio comprender y identificar cómo actitudes que tenemos seres humanos pueden provocar otros problemas, como la vida de Belsasar. Así que creo que va a ser una gran lección estudiar esto. Una gran lección que definitivamente tiene que cambiar trasfondo en nuestra vida. Pastor David Marván, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, sin duda alguna, esta lección de Belsasar, su arrogancia, debería ayudarnos a meditar cómo estamos llevando nuestras vidas, inclusive nuestra participación en nuestra iglesia local, y poder cambiar con ayuda de Dios. Gracias, Pastor. Definitivamente, lección número 6, de la arrogancia a la destrucción. El primer tópico que vamos a tocar es intoxicado de poder. Daniel 5 nos habla acerca de Belsasar. ¿Qué sucedió, Pastor David, en esta fiesta? ¿Qué había? Sí, la escritura bíblica nos describe aquí que se encontraba una fiesta, Belsasar siendo el rey, quien estaba gobernando en turno en este momento como corregente. De hecho, se cree que en la antigüedad, pues, los reyes les gustaba hacer muchas fiestas, era sentido de autoridad, de poder, de mostrar su grandeza ante los demás. Sin embargo, en esta fiesta había algunos datos negativos para que le cuentan a Belsasar. Había alcohol. Elena Huay en Profetas y Reyes inclusive menciona que se habían desenfrenado hasta el grado de orgías. Inclusive, y quizás lo más peor que menciona la escritura bíblica, es que ya bajo el efecto del alcohol mandaron a traer los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, del Dios Altísimo. Que es interesante porque si nosotros fuéramos un poco atrás en la historia, veríamos en Daniel capítulo 1, versículos primeros 1 y 2, cuando Nabucodonosor sitia la región de Judá, se trae los utensilios y cuando llegó a Babilonia, el texto bíblico registra que él los introdujo en el templo de su Dios, lo que anuncia en el tiempo de Nabucodonosor que al menos él lo veía como algo importante, que al menos él la deidad de los judíos la veía como algo grande. Pero ahora Belsasar, indiferente a lo que había sucedido, conocía la historia, pero quizás no le había puesto demasiada atención, manda a traer los utensilios sagrados. Quizás con eso daba a entender que no había algo tan sagrado como que para que él no lo pudiera tocar. O sea, pudiéramos quizás tratar de ver que Belsasar se está haciendo superior a todos, inclusive al Dios de los judíos. Así es. Pastor Job, ¿cuál era la perspectiva, las características de Belsasar al frente del reino? ¿Es quizá un rey que no aprendió la lección de su antepasado Nabucodonosor? Definitivamente, yo creo que encontramos en la escritura, en la lección, que a Belsasar se le dieron muchas oportunidades para para corregir, ¿no? Se le dieron muchas formas de conocer la voluntad de Dios. Como sabemos bien, su abuelo Nabucodonosor fue desterrado de la sociedad en general, ¿no? Y Belsasar tenía ese conocimiento, esa luz de lo que ha pasado con su abuelo. Y muchos factores indicaban, obviamente, la forma en la cual Dios nos llama para corregir. Y eso creo que tenemos que pensarlo nosotros también, ¿no? Hoy en día, porque podemos estar cometiendo errores, pero Dios nos llama y nos impulsa con su amor a pacientemente a corregir. Y es lo que pasó con Belsasar. Pero en lugar de hacer esto, como está comentando bien el pastor David, él en su actitud de poderío, de monarca, de orgullo, de arrogancia, en lugar de voltear a escuchar la voz de Dios y hacer atención a eso, él estaba ocupado en la fiesta, ¿no? Él estaba ocupado en la diversión, en la autoglorificación. Y obviamente eso provocó que él olvidara cómo Dios en el pasado había provisto de bendiciones para su gente también en ese contexto, ¿no? Y no escuchó la voz de Dios. Y más bien borró la fiesta, la autoglorificación, las lecciones que Dios quería darle para él. Y creo que eso provocó entonces dificultades, ¿no? Lo comentó ya el pastor David, el hecho de que él empezaba a utilizar utensilios, estaban sagrados apartados, y usarlos como un instrumento común y todo lo que ya mencionó el pastor David, pues generó obviamente que él tuviera dificultades y no entendiera cuál era el plan de Dios, ¿no? Y yo creo que debemos entender lecciones de esto, creo que son muy prácticas para nuestra vida hoy en día. Definitivamente. Pastor David, estos vasos que el rey Belsasar utilizó, la lección también hace una comparación con el fin de estos tiempos. ¿Qué podríamos encontrar de relación entre Daniel y Apocalipsis también? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Cuando nosotros estudiamos aquí este capítulo, en Daniel capítulo 5, se nos refiere a los vasos en los que están tomando vino el rey. De hecho, Profetas y Reyes nos menciona que entre los huéspedes que asistían a este banquete se encontraban hermosas mujeres que desplegaban sus encantos. Había hombres genios, había personas de educación, se encontraban príncipes y estadistas que bebían vino como si fuera agua. De tal manera que los vasos hacen alusión, obviamente, al vino que están bebiendo. Y cuando una persona está imbuida de vino, pues la persona pierde sus sentidos, ya no sabe lo que está haciendo. La persona puede estarse encaminando hacia lugares equivocados. Es más, después ya no se va a dar cuenta ni lo que hizo, pues. Cuando nosotros nos transportamos a Apocalipsis, también allá hablando acerca de esta mujer ramera que tiene una copa con el vino, se refiere pues a doctrinas equivocadas, se refiere a estar embriagando a todo el mundo de cosas confusas, de cosas equivocadas, de engaños, de tal manera que en el tiempo final se nos refiere a Apocalipsis que todo el mundo está tras lo equivocado, porque esta mujer con la copa de vino los está engañando y el mundo no se da cuenta porque están como los embriagados en la fiesta de Belsasar, no saben lo que están haciendo y quizás llegará el momento, y así será, en el que se darán cuenta que efectivamente estaban equivocados, pero lamentablemente cuando sucede este momento ya será demasiado tarde para que puedan tomar alguna buena decisión en este tiempo ya. Así es. La Sagrada Escritura relata que también en el tiempo de esta fiesta algo inusual ocurrió. Una mano se presentó, Pastor Job no nos dio muchos detalles porque lo veremos más adelante. Simplemente relátenos qué sucedió en ese momento cuando ya el calor de la fiesta estaba en su máximo esplendor. Bueno, definitivamente resaltar la idea, confirmando lo que Pastor David menciona, de Babilonia y cómo viene el contraste con Babel, ¿no? Que tiene que ver con términos de confusión, ¿verdad? Y la lección menciona seis materiales que representan los elementos de las deidades falsas y el contraste con lo que Dios busca que el humano siga. En ese sentido, Dios tiene que pues manifestarse de manera sobrenatural para mostrar a la humanidad en ese momento lo que realmente hay que corregir. Y ahí, y en ese contexto es que entonces pues aparece esa mano, ¿verdad? Y empieza a escribir. yo no puedo imaginarme la escena, ¿verdad? Están embriagados, están enfiestados y de repente aparece una mano. Es, en nuestro pensamiento actual es extraño pensar esto, ¿no? Pero obviamente entendiendo que procede en un contexto de un elemento de sobrenatural para Dios reprender. Es decir, usó tantos elementos Dios en el pasado para reprender a Belsasar que no hubo respuesta, que tuvo que usar algo tan impresionante como la mano o algo así, ¿no? Para poder decir, es la última palabra que te doy y aquí reacciona, ¿verdad? Y obviamente creo que eso generó un impacto en lo que Dios buscaba hacer y los hizo que voltearan a ver, ¿no? Que es lo que vamos a comentar más adelante, qué es lo que pasó, ¿no? Así es. Creo que a través de esta historia podemos encontrar muchos paralelismos con lo que va a suceder hacia un futuro. Dios, como lo mencionabas, Pastor Marván, Dios nuevamente buscando rescatar a su pueblo, buscando que el pueblo reaccione y despierte. Correcto, Dios siempre ha buscado maneras de hacer entender al pueblo. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, pudiéramos quizás pensar, o yo me pongo a pensar en forma personal, que podemos ver a Daniel, a Belsasar, a Nabucodonosor como quizás los personajes principales de la historia. Pero quizás no es así. Quizás los personajes de la historia en realidad es el gran conflicto entre bien y el mal. No son ellos, sino que es Dios quien está atrás de esto. De tal manera que Dios está dirigiendo la historia. Y en esta lección es que vamos a ver más específicamente lo que comenzamos a ver desde la lección 3 en el sueño de Nabucodonosor, que lo que Dios dijo que va a suceder, aquí comenzamos a ver que comienza a suceder, porque es Dios quien está dirigiendo todo. Es una batalla entre Dios y Satanás mismo, y Dios, nos muestra Daniel, está al control de todo. Así es. Con esto vamos a ir a una breve pausa. Vamos a regresar con el segundo bloque de este programa, Creciendo en la Palabra. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a este segundo bloque de Creciendo en la Palabra. Ahora vamos a hablar sobre los visitantes inesperados que hubo en esta fiesta, en la cual definitivamente no fueron invitados algunas personas, Pastor Job. Sí, definitivamente encontramos el primer elemento, la primera persona, que es esta mujer, Betsabé, que busca ayudar o reprender a su nieto, ¿no? Por lo que entendemos que encontramos en la lección y lo que hacen los comentaristas. Pero me llama la atención cómo ella es utilizada por Dios para amonestar al rey. Creo que esto nos da lecciones también para nuestra vida actual. Dios puede utilizar circunstancias, personas para llamar la atención en nuestra vida. Hoy en día también. Y yo creo que cuando estemos en dificultades, porque seguramente los que están ahorita viéndonos, escuchando, alguien puede tener un problema o dificultad que resolver. Y por los consejos de las personas que a veces Dios puede utilizar pueden ser bendición. Aún la gente inesperada, ¿verdad? Como esta visitante. ¿Quién podría pensar que ella iba a venir a decirle al rey lo que encontramos en Daniel capítulo 5, ¿no? En el versículo 9 al 12, que quiero precisamente en este momento leer. Hablando de lo que estamos comentando, dice la palabra de Dios. Entonces entraron todos los sabios del rey, están en el 8, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más, también sus nobles quedaron perplejos. La reina, aquí viene el punto, ¿no? Al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: Oh rey, viva para siempre, no le turben sus pensamientos ni se mude su semblante. Hay un hombre en su reino en quien está el espíritu de los dioses a santos y en los días de su padre salió en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y su padre, el rey Nabucodonosor, su padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Qué intervención tan acertada en el momento indicado, ¿verdad? Porque ahorita vamos a comentar de la mano y lo que pasó en eso, pero cuando están todos espantados, están todos confundidos y obviamente el rey, aparece esta mujer y le da un consejo concreto, claro, y obviamente que conduce, ¿no?, para encontrar solución de lo que está pasando. Definitivamente, retomando esta parte Belsasar, cuando ve la mano, lo primero que hace es llamar a sus magos, a sus astrólogos, a sus adivinos, y les promete púrpura, llevar un vestido, un collar de oro en su cuello, y les da la oportunidad de ser terceros en el reino, lo cual implicaba que él no era el primero en el reino, como habría sido en otras ocasiones, pastor. ¿Cuál es la importancia de la visita de esta mujer, y sobre todo el peligro que corría esta mujer para entrar en el banquete? Sí, pastor Ortega, si nosotros fuéramos a ver, por ejemplo, el libro de Esther. En Esther nos damos cuenta que en aquella época, en aquella cultura, una mujer no podía entrar sin previo aviso y sin ser invitada a lugares donde se encontraba el rey. Sin embargo, esta es una ocasión que sale de lo normal. Como ya se mencionó, apareció allí la mano, y de hecho, en un momento en el que todos estaban desenfrenados en vino, mujeres, orgías, inclusive Profetas y Reyes 3:85 nos menciona que Belsasar y nadie en la fiesta se daba cuenta que había un vigía invisible que estaba viendo todo. Y cuando llegó el momento, ya como el pastor Job lo explicó, que era quizás ahora la forma en la que iba a ser entender a Belsasar, aparece la mano, poniendo esta escritura que vamos a comentar a continuación. Y es entonces allí cuando la reina madre entra. Como ya dijo el pastor Job, se cree que puede ser la esposa de Nabucodonosor, quien estuvo en el tiempo cuando Daniel, lo podemos nosotros corroborar en el capítulo 2, ya había hecho algo similar. En aquel entonces, interpretar el sueño de rey Nabucodonosor. Y entonces ella le dice a Belsasar: mira, hay uno en quien mora los espíritus de los dioses, manda a traerlo. La parte que me llama mucho la atención es, en forma de pregunta, ¿y por qué Belsasar no conocía la historia de Daniel? La lección nos menciona algunos puntos interesantes. Podría ser que quizás no quería nada con el Dios de Daniel. Pudiera ser que a lo mejor ya Daniel de 80 años no esté en servicio activo. Pudiera ser que ya el rey haya tratado de instalar gente más joven como sabios, como astrólogos, entre otros detalles más. Es entonces que Belsasar, al darse cuenta de lo que la abuela le está pidiendo, entonces manda a traer a Daniel. Daniel ya más grande, más sabio, entendiendo lo que está sucediendo, llega, y como ya había dicho ya los astrólogos anteriores, a los sabios, bueno, quien me revele la interpretación de estas letras, de estas palabras, vamos a vestirlo de púrpura, un collar de oro, y vamos a hacerlo tercer señor en el reino, puesto que tenemos que entender que estaba Nabonido en el poder, pero estaba como rey corregente, en este caso Belsasar, y entonces después de él sería el tercero. Es interesante que cuando Daniel llega, entendiendo lo que va a suceder, quizás ya sabiendo la interpretación de las palabras, entonces dice, pues no quiero nada. Quizás ya sabía Daniel, al ver las palabras, que ya estaba a punto este reinado de terminar. Sí, es importante, creo, también la actitud que asume Daniel al respecto, porque le dice, ¿sabes qué? No me es necesario nada de lo que tú estás ofreciendo. Y hay una insistencia también de Belsasar en continuar con esta misma arrogancia que lo había llevado a donde estaba, porque al ser un asunto supremo, un asunto que nadie pudo revelar, lo lógico era un asunto divino. Y él volvía a llevar este asunto al plano terrenal y decirle, pues te hago tercer señor del reino porque yo soy el segundo. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué lecciones encontramos aquí, pastor? Definitivamente, con respecto a Daniel, Daniel se centró en su labor, ¿verdad? En la función que él tiene como mensajero de Dios. Y por eso es que rechazó los ofrecimientos que el rey le ofreció. Daniel se ocupó más bien en, digámoslo así, en reclamar o acusar, o más bien identificar dónde estaban los errores de este hombre, Belsasar. Y como encontramos en la lección, pues le da los tres cargos, ¿no?, que tiene. El primer cargo que le hace Daniel a Belsasar es que ignoró la experiencia del pasado. en este caso de Nabucodonosor. Belsasar no puso atención en lo que había sucedido para aprender lecciones de ello, ¿verdad? Y corregir. Segundo, pues ya sabemos, los mencionamos, usó los utensilios, los vasos, ¿verdad? Que eso es una manifestación abierta de despreciar a Dios, ¿verdad? Con respecto a la adoración correcta. Y obviamente, por último, que va conectado con el segundo, es que dejó el rey de glorificar a Dios, olvidó glorificar a Dios. Y esto es lo que Daniel resaltó. Daniel no estaba ocupado ni estaba yendo para recibir algo, ¿verdad? Sino él estaba cumpliendo la misión que le había puesto, ser un instrumento de él para transmitir un mensaje de reprensión. O sea, esta visita de esta mano que escribió Mene Mene Tekel Upharsin no era la reprensión de Dios por la fiesta que estaba ocurriendo, de acuerdo a los cargos que hace Daniela a Belsasar, sino era, digamos, la sentencia a una vida lejos de Dios, Pastor David. Correcto, como ya el pastor Job mencionaba hace un momento, no únicamente tiene que ver con esto, sino que ya había anteriormente una serie de oportunidades que Dios le había dado a Belsasar, pero que Belsasar no había aprovechado. Es entonces, inclusive si nosotros fuéramos bíblicamente más atrás, todo esto lo podemos encontrar con el profeta Jeremías que ya estaba profetizado. Inclusive hasta por nombres, allí menciona Jeremías, Isaías, mencionan a Ciro, mencionan el reinado de Nabucodonosor, menciona que Babilonia va a quedar destruida, ya no va a ser habitación para nada ni nadie, de tal manera que esto no únicamente tiene que ver con la fiesta, sino tiene que ver mucho más que esto. Y como se mencionaba hace un momento, Belsasar había cometido algunos errores y entre ellos, pues ver lo que había sucedido con su abuelo Nabucodonosor, que sin duda alguna era muy importante. La reina nos demuestra que no únicamente había afectado la vida de Nabucodonosor, como lo vimos en el capítulo 4, sino que había afectado vidas que rodeaban a Nabucodonosor, como Dios lo había quitado del palacio, lo había mandado a comer pasto con los animales y después lo había restituido y le dio más gloria que al principio. Esto es para que cualquier persona, inclusive hasta en el imperio mismo, hubieran regresado a ver al Dios de Daniel, hubieran regresado a ver al Dios Altísimo y hubieran dicho, ese es el Dios verdadero, y hubieran entregado sus vidas a él, pero no lo hicieron. Y eso fue uno de los problemas que Belsasar tuvo. Y ahora Dios, lamentablemente, iba a tener que dar una sentencia, algo que ya estaba profetizado. Algo que ya estaba contemplado desde el tiempo de Nabucodonosor, y creo que también al ser Daniel el vehículo por el cual Dios revela lo que habría de suceder en un futuro, es una confirmación también para la fe de Daniel de decirle: realmente soy yo el que está al control de esta situación. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con el tercer bloque y el desenlace. Este 2020 prepárate para el viaje espiritual que realizarás a través de nuestras matutinas, un recorrido de 366 días con reflexiones para toda la familia, ideales para comenzar cada día. Realiza tu viaje en familia a través del conocimiento y los valores con el matinal para niños Cada Día con Jesús. Descubre el mejor libro del mundo en las lecturas devocionales para menores. Antes de comenzar el día, para y piensa con el matinal de adolescentes. Renuévate todas las mañanas en las meditaciones para jóvenes. Vive un día a la vez con el matinal para las damas. O cultiva un corazón alegre en las lecturas devocionales para adultos. Adquiere tu matutina hoy mismo en tu librería Gema. Gracias por acompañarnos. Entramos a la última sección de este estudio, Creciendo en la Palabra. Vamos a analizar de cerca la profecía que se cumplió o esta profecía que da inicio en este momento. Pastor Job, es un asunto importante esta mano que comienza a escribir en la pared. La lección lo menciona como el graffiti divino, ¿no? Lo que se escribe ahí. Y es interesante el término. Y bajo esa reacción del rey, encontramos que en lugar de... Era el momento para él decir, esto es de Dios, voy a ponerme en tus manos para escuchar tu voluntad, ¿no? En lugar de hacer eso, su actitud es buscar ayuda equivocada, ¿no? Va a sus sabios, va a sus astrólogos, va a su gente, que digamos así confía más en ellos que en Dios. Y eso genera obviamente una búsqueda de hallar sabiduría en el lugar equivocado. Y eso obviamente pues retrasó o generó en su pensamiento pues no reconocer quién es Dios. Una vez más encontramos una oportunidad de Dios que da para con él y él no lo permite. Y como sabemos, ¿no? La lección no menciona que pues los astrólogos, la gente que estaba al lado de este rey que él convocó, pues no encuentran respuesta a la interpretación de lo que está ahí escrito. Y me llama la atención lo que dice Isaías 29:14, hablando de esto. Dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Parecía ser con lo que estamos entendiendo que Dios veló con el entendimiento de estos hombres, pues también para dar lecciones a estas personas, ¿no? Y a Belsasar. Y Pablo lo menciona en 1 Corintios 1:20-21. Dice, después de este elemento que estamos diciendo, dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que encontramos un contraste, ¿verdad? Entre la supuesta sabiduría que genera la humanidad, que es equivocada, con relación a lo que Dios ofrece, que es la predicación, o el amor de Cristo, pues, en ese contexto. Entonces, es bien interesante entender y comprender cómo Belsasar se equivoca, no escucha la voz de Dios, y eso genera, obviamente, un problema más de no buscar y depender de nuestro Dios. Definitivamente. Pastor Marván, toda esta situación se da por unas palabras en la pared. Mene, mene, tekel, uparsin. Ese es lo que decía. ¿Cuál es lo importante de estas letras? ¿Qué era lo que sorprendió tanto o lo que trastornó tanto la mente del rey en este momento? Sí, pastor. Antes de llegar a esta pregunta, quiero mencionar algo más de lo que Pastor Job venía mencionando. Es interesante también que hay que recordar que en este tiempo, esta noche, que de hecho es la última noche de reinado de Babilonia como tal, porque ya los medopersas están a punto de entrar a la ciudad. Es interesante notar que afuera de la ciudad ya están acampando el imperio medopersa, ya están sitiando la ciudad. Sin embargo, Belsasar, sintiéndose seguro, mientras está acampando afuera el ejército contra su ciudad, él decide hacer una fiesta. Me recuerda aquel texto bíblico en Tesalonicenses que Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, entonces de pronto vendrá de repente destrucción repentina. Belsasar confiaba que tenía murallas enormes, que tenía vasto alimento, que agua sin fin, puesto que el río Éufrates pasaba dentro de la ciudad de Babilonia. Sin embargo, no se imaginaba la estrategia que los persas ya estaban llevando a cabo para poder entrar a su ciudad. Y es entonces allí cuando aparece esta mano trazando Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Es interesante notar que estos son verbos arameos. Es el idioma de los sabios, de los astrólogos, es el idioma del pueblo. Es interesante notar por qué los sabios no pudieron interpretar la escritura. Pudiéramos especular, pudiéramos decir, número uno, como solo eran los verbos, mene, mene, tekel, uparsin, por allí podemos decir, mene significa contado, tekel significa pesado, pere significa dividido, pero no encontraban la forma de relacionar los verbos y saber qué fue contado, qué fue pesado, qué va a ser dividido. Además, también pudiéramos darnos cuenta que quizás los sabios, al ver las palabras, pudieron relacionarlo con algo negativo. A lo mejor también tuvieron temor de dar alguna interpretación negativa al rey. Interesantemente, las palabras decían algo y tenía que ser algo muy importante, puesto que una mano había aparecido de la nada y tenía que ser algo inclusive negativo. Ya las acciones que nos describe la Biblia acerca de Belsasar nos da la idea de que Belsasar lo tomaba como algo negativo. Y eso es bien importante también, porque vemos el cargo de conciencia. Belsasar sabía que no había obrado bien. Belsasar sabía que había cometido errores y que había rebasado el colmo del límite de la paciencia de Dios, inclusive en este momento, al mandar a traer los utensilios sagrados. De tal manera que la conciencia inmediatamente le decía a Belsasar que era algo malo, y por eso los dones que prometió, que ya dijimos hace un momento atrás. Las palabras eran muy importantes, solo que los sabios no sabían cómo interpretarlas correctamente. Definitivamente estos tres cargos que Daniel ya le había hecho saber al rey estaban ahora en la mente del rey Belsasar. Comenzaba a darle vueltas estas palabras inconexas, como lo mencionabas, Pastor David. Los sabios creo que procuraron no decirlo. Encontramos algunas otras ocasiones en la Biblia en la que los sabios del rey prefieren no hablar para no disgustar al rey y que termine su cabeza en una lanza o terminen en el calabozo. Podrían ser razones, sin embargo, la lección nos guía hacia el hecho que fue Dios quien veló estas palabras a fin que David viniera, perdón, Daniel viniera a hacer la interpretación de estas palabras. ¿Qué significa esta declaración? Mene, mene, tekel, uparsin, Pastor Job. Bueno, encontramos en la lección que la palabra mene, que ya interpretado por Daniel, ¿verdad? Le dice, contó Dios tu reino y te ha puesto fin, ¿verdad? Eso es lo que indicando la culminación, la terminación del rey del reino babilónico. La palabra tekel, ¿verdad? Pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Hablando del juicio de Dios, ¿verdad? Y hablando de esa determinación del ser humano en la vida que tenemos de decidir honrar a Dios o decidir no honrarlo, ¿verdad? Y en el caso de Belsasar, de manera clara y abierta le dicen, fuiste puesto en balanza y fuiste hallado falto. Y la palabra perez, tu reino ha sido roto, ¿verdad? Y dado a los medos y a los persas. Entonces, en ese contexto, era un mensaje para que Belsasar supiera que su reino se había terminado. Que obviamente entraba un reino diferente ahora. Así es. Lo impresionante, Pastor David, de la inmediatez de los juicios de Dios. De la misma forma que en el capítulo 4, la lección anterior, cuando Nabucodonosor está glorificándose de su reino y se le dice, ¿sabes qué? En este momento vas a pasar a ser animal, inmediatamente sucedió. Y en esta ocasión termina Daniel de dar el juicio y el versículo 30 del capítulo 5, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. No solo es la muerte de Belsasar, Pastor David, sino es también el hecho del cumplimiento de una profecía que había sido dada antes. Correcto. Efectivamente, también Profetas y Reyes, página 389, lo dice. Mientras estaba todavía en el salón de fiestas, Daniel estaba terminando de dar la interpretación, sigue diciendo, rodeados por aquellos cuya suerte estaba sellada, el rey recibió de un mensajero la información de que su ciudad, entre comillas su ciudad, era tomada por el enemigo contra cuyos planes había sentido tan seguro. Y entonces la ciudad fue tomada. Nosotros podemos ver en escritura bíblica que esto de hecho ya estaba profetizado hace más de un siglo. Jeremías capítulo 51 había descrito todo lo que iba a acontecer en esta noche. Y tal como lo decía, efectivamente los juicios de Dios pareciera que fueron muy rápidos, muy rápidos. Miren que este capítulo es muy importante para nosotros hoy. Este capítulo nos dice muchas cosas importantes. Nos habla del carácter de Belsasar, nos habla del carácter de Daniel, que nosotros deberíamos ejemplificar en nuestra vida. Nos menciona inclusive lo que vimos desde la lección capítulo 3 del sueño de Nabucodonosor con la estatua, que lo que Daniel había interpretado en aquel entonces, más de medio siglo aproximadamente atrás, ahora comienza a cumplirse. En aquel entonces, quizás cuando Daniel dio la interpretación, pudo sonar a locura. ¿Cómo que Babilonia va a dejar de ser el reino poderoso si es el imperio más fuerte y portentoso de la época? Sin embargo, en este momento ya comienza a cumplirse la profecía. Y eso para nosotros hoy es muy importante. Porque como seguiremos viendo al paso de esta lección, no únicamente se cumplió lo de Babilonia, sino que se va a cumplir lo del siguiente reino, y después lo del siguiente y del siguiente. Y todo esto nos dice que Dios está al control. Todo esto nos dice que Dios conoce el fin desde el principio. Todo esto nos dice que lo que Dios dijo que va a suceder, sucederá. Todo esto nos dice que si los primeros imperios ya pasaron, vendrá también lo que dice de la piedra. Y entonces el reino de Dios reinará para siempre. Me gusta cómo lo menciona aquí. Creo que aparece esta cita en la lección también. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy, los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección de cada persona, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. O sea, esta cita está extraordinaria. Nos menciona que Dios es el personaje principal de esta historia. Pueden estar sucediendo las cosas que están sucediendo en el reino, con el rey, con Daniel, con las personas. Sin embargo, es Dios quien está dirigiendo todo. La profecía ya estaba especificada. Ya se había mencionado lo que iba a suceder y ahora Dios está cumpliendo, porque es una profecía apocalíptica. ¿Va a suceder sí o no? ¿Va a suceder aunque Belsasar hubiera hecho algo diferente? Sucedería, porque ya estaba establecida la profecía de que en este tiempo se iba a terminar el imperio babilónico. Me llama mucho la atención esta conclusión a la que estamos llegando. Iba a suceder, definitivamente. Era un asunto que ya estaba profetizado, definitivamente. ¿Cómo esta lección que nosotros encontramos puede transformar nuestra vida, nuestra perspectiva? Me queda claro que Belsasar sabía lo de Nabucodonosor. La historia se lo tuvo que haber dicho, porque era el rey más cercano, el antecesor más cercano, así que tenía que saberlo. Sabía de los vasos, definitivamente, si estaban, como lo mencionó el pastor Marván, dentro de un templo es porque había importancia y había relevancia en guardar respeto por estos utensilios. Y definitivamente sabía que lo que estaba haciendo no iba conforme a lo que Dios deseaba para el pueblo, porque Nabucodonosor deja escrita una carta donde termina por darle honra y gloria a Dios. Entonces, todo lo que nosotros sabemos hoy en día, nuestra salvación no depende de lo que sabemos. Depende de cómo aplicamos lo que sabemos. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta situación, Pastor Job? Bueno, tratando a lo mejor de aclarar algunos conceptos que estamos diciendo, el hecho de que está determinada la profecía para esos tiempos no significa que Dios esté o que Dios controle en el sentido de que provoque las situaciones intencionadas para que esos pasen, sino está en el sentido de que Dios tiene el preconocimiento que así va a pasar. Como Dios es omnisapiente, Él sabe cómo vamos a actuar, qué vamos a decidir. No porque Él nos lo imponga a decidir, sino porque Él sabe cómo vamos a decidir, porque es el omnisapiente. En ese sentido es que sabíamos que Dios sabía que iba a pasar esto, ¿no? Con Belsasar y con todo, y que ahí iba a ser la terminación de Babilonia, ¿no? En ningún sentido Dios impone la historia para que eso se cumpla a su pensar o a su gusto, sino más bien por su preconocimiento que tienen los seres humanos, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que bajo ese pensamiento, con lo que estás preguntando, nos ayuda a entender que en realidad, sí, Dios tiene es Dios, es soberano, y Él conoce lo que sucede con nosotros, y qué va a pasar con eso al final, quién será salvo, quién no, en ese contexto. Pero la apelación es que Dios nos está llamando con cuerdas de amor para que corrijamos, independientemente cuál sea nuestra condición, Él nos llama a corregir, Él nos llama, nos amonesta, ¿verdad? A redireccionar nuestra vida y ponernos en sus manos, si es que yo estoy lejos de Él. Y si estoy junto a Él, pues permanecer junto a Él, ¿no? Y honrar su nombre. Y además de ello, Babilonia, como bien sabemos, pues es la ilustración de lo que menciona Apocalipsis, que quiero mencionarlo en Apocalipsis capítulo 4, con el mensaje de los tres ángeles, el segundo mensaje, ¿verdad? El segundo ángel dice, el 8, el 14, 8 de Apocalipsis, lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces, así como en su momento este reino de Belsasar, que es el babilónico, se tuvo su fin por lo que decidieron hacer, no obedecer a Dios, también ya ha llegado el momento en el cual también la Babilonia espiritual ha caído, ¿verdad? Y tiene que resaltarse el nombre de Dios con un pueblo remanente que espera el pronto regreso de Jesús. Y creemos que somos ese grupo, esa parte. Entonces tenemos una alta responsabilidad en ese sentido para poder honrar a nuestro Dios. Definitivamente. Pastor David Marván, sus conclusiones acerca de esta poderosa lección. Efectivamente, es una lección que debemos de atesorar, que debemos de tratar de llevar a la práctica, hacer un versus entre el carácter de Belsasar, nuestro mismo carácter, ver ejemplos como el carácter de Daniel. Y efectivamente esto es una vislumbre, un mini ejemplo de lo que puede suceder y va a suceder en el tiempo del fin. Vemos por un lado la arrogancia de Belsasar lo llevó a la destrucción. Y no únicamente de él, sino que acarrió muchas personas, inclusive de su reino. Vemos la fidelidad de Daniel a Dios de estar en comunión con él, inclusive de estar dispuesto a hablar cuando nadie más lo hizo como los otros sabios, inclusive como usted lo mencionó, pastor, a lo mejor hasta con el riesgo de él mismo perder su cabeza. Sin embargo, esa fidelidad granjeó que Daniel pudiera permanecer en pie cuando vino el otro imperio. Tanto así que inclusive hasta lo hicieron uno de los administradores y uno de los principales gobernantes que estaba sobre los 120, que veremos más adelante en otra lección. De tal manera que nos demuestra pues que la arrogancia, la indiferencia nos puede llevar a la destrucción. Como usted lo mencionó, el conocimiento no nos salva, sino que tiene que ver con la práctica, porque no se salva quien sabe más, sino quien practica más. Ojalá que lo que nosotros sabemos, sea mucho, sea poco, lo podamos llevar en la práctica la fidelidad a Dios, de tal manera que nosotros, así como sucedió con Daniel, podamos permanecer en pie cuando aquel último reino llegue a este mundo para reinar por eternidad. Gracias, pastor. Es un placer haber disfrutado esta mesa con ustedes, haber compartido esta lección. Y para todos aquellos que nos acompañan desde su conexión a internet, deseamos que haya sido una lección que pueda abonar en el crecimiento espiritual de nuestras iglesias y de nuestras personas. Dios les bendiga. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos en esta ocasión. Como ustedes saben, en este trimestre estaremos estudiando el libro del profeta Daniel a través de la lección de la escuela sabática. Por eso, GEM Editores tiene para ustedes libros que les pueden ayudar a complementar su estudio para aprovechar mejor la lección de escuela sabática. En su librería favorita tenemos este material, Simposio sobre Daniel, un material extraordinariamente bien hecho, compilado por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General desde hace varios años y que es una verdadera joya sobre el estudio del libro de Daniel. Es un libro erudito, sin embargo, su lenguaje es muy accesible a todos nosotros. Este es un material que no puede faltar en la biblioteca de un estudioso de la profecía de la Biblia. También de la misma colección tenemos el don de profecía en las escrituras y en la historia. Los profetas, el profetismo, sus orígenes, todos estos conceptos son necesarios para entender las profecías del profeta Daniel y este material te va a brindar esa información. Y en algún momento te